Gustavo, ayer decías que no tenés pensado, no pensás en el campeonato que viene. Esto tiene que ver porque todavía no decidiste si después de diciembre. No, no, pues yo pienso que lo dije porque pienso que está abocado a esto. Bueno, es cierto. Abocado a esto, falta todavía muchos puntos en disputa, 18, ahora sí tiene que sacar la mayor cantidad posible de puntos, ¿no es cierto? Por eso que hoy estoy con la cabeza metida en esto nada más y no, de repente no viendo todavía la pretemporada, lo que va a pasar después de diciembre. Yo pienso que hoy tengo que estar abocado al 100% acá. Gustavo, cuando Racing está en desventaja, te cuesta conseguir un resultado. ¿Por qué pasa esto? Yo pienso que perdemos la confianza, ¿no es cierto? Hoy perdemos la confianza, empieza el nerviosismo, entonces es algo que nos juega en contra. Sí, del diario Crónica, Diego Rodríguez. Le quería preguntar, Gustavo, ahora que quedan marginados de la lucha, ¿por qué Racing no sale campeón si pudieron ser un compendio de muchas cosas, como en su momento la venta de Morales, los rumores? En su momento también se habló de las cuestiones arbitrales, ¿o fue solamente cuestión del equipo y usted asume su responsabilidad? Primero que yo asumo mi responsabilidad, primero. Y después hay un montón de cosas que no me gusta ponerlas como excusa, ¿no es cierto? La responsabilidad, si se lo ve, es mía, absoluta. Después trae como siempre, la cosa que uno se guarda, la cosa que uno no quiere decir, que lo guarda para él. Desde que llegaste, Gustavo, estás tratando de motivar a los jugadores, ya en el torneo pasado, a los que no jugaban. Fuera de la lucha, el lunes, ¿qué le decís? Porque está claro que hay que ganar, hay que sumar puntos, pero tu objetivo es ser campeón. Sí, pero bueno, hay que quedan 18 puntos en disputa y tenemos que sacar la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? Para terminar, como dije antes, en el lote, es decir, no me pongo a bajar los brazos, y nada, no puedo tirar la toalla porque quedaríamos en una zona después peligrosa. Entonces hoy lo más importante es empezar a sumar de tres y tratar de por lo menos terminar en el lote de los primeros. Gracias, buenas noches.